11:33, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos ahora a quedarnos con la actualidad local. Hemos informado de toda esa actualidad en torno a lo que acontece en España, en el mundo entero y también en el plano deportivo con el repaso a los titulares del día. Ahora de nuevo nosotros retomamos la actualidad de nuestro municipio y nos quedamos contándole las actividades que se van a llevar a cabo este fin de semana. Lo cierto es que los colectivos, como decíamos al principio, son los protagonistas, los diferentes colectivos y asociaciones ubriqueñas que organizan actividades dan a conocer sus proyectos de cara al público. Y especialmente además también este fin de semana los colectivos vecinales con tres asociaciones que tienen actividades: la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, la Asociación de Vecinos del Caldereto y también la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Nosotros ya hemos hablado con la Nueva Vega y vamos a hablar ahora con la Asociación de Vecinos del Caldereto Calvario. Nos acompaña su presidenta, Loli Gago, a quien damos la bienvenida. Loli, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues la Asociación de Vecinos del Caldereto está preparando también para mañana sábado, para este fin de semana, su verbena, una verbena de verano que, bueno, pues como cada año se desarrolla durante el periodo estival. En algunas ocasiones siempre ha sido un poquito más avanzado el verano, pero desde el año pasado ya sí que se adelantó un poco, ¿no? A lo que es, precisamente el inicio prácticamente del periodo estival. Y este año volvéis a hacer lo mismo. Mañana sábado, 16 de junio, es el día programado para la verbena de verano del Caldereto. Cuéntanos, Loli. Pues mira, la verdad, el año pasado pues la adelantamos un poquito, que fue a primero de julio, y este año habíamos decidido adelantarlo por los días tan buenos que venían y disfrutarlo antes de que terminara el colegio y esto. Y, hombre, sin saber todo lo que había, pero bueno, aquí estamos. Sí que... para tratarlo bien y para organizarlo lo mejor posible. De tal manera, Loli, sí que te voy a decir que últimamente en Ubrique casi queda igual cuando pongamos la fiesta, porque siempre ese día hay más cosas. No sé cómo se organiza, pero la actividad es, bastante amplia, ¿no? Bastante densa en nuestra localidad, organizada por colectivos, organizada por distintos planos, como la propia administración local. Y siempre, es raro el fin de semana que no coincidan varias cosas, ¿no? Y bueno, pues eso también ha ocurrido este sábado. Pues sí, la verdad que sí, que siempre hay algo. Entonces, con las fechas que cojan, pues nos vamos a encontrar en algo. Entonces, hemos decidido este año de hacerlo lo más pronto posible. Y bueno, y espero que lo pasemos bien. Quiero decir que el año pasado se hizo con la parte abajo de la cancha y, hombre, estuvo bien, pero no nos gustó mucho, pero estuvo bien, porque ya llevábamos unos pocos de años sin hacerlo porque la cancha no estaba arreglada. Pero este año quiero decir que lo vamos a hacer en la cancha, que vamos a estar bien, que vamos a estar bonito para bailar, para disfrutar. Tenemos castillos, hinchables, tenemos juegos para niños, para divertir los niños y los padres. Que estén tranquilitos, que allí se están muy bien. Tenemos una vista preciosa. Y lo que queremos es para que disfrute todo el mundo que pueda, que tú, que no, hombre, el año pasado estuvo, que lo voy a repetir, que estuvimos muy bien, pero que este año vamos a estar mal. Se va a llevar a cabo, por tanto, en la pista deportiva, ¿no? Lo que es la celebración de lo que es la verbena de verano. Sí, sí. Es que ahí lo hemos hecho todos los años. Lo que pasa es que el año pasado fue que no estaba terminado esto y lo hicimos en la parte de abajo. No nos gustó mucho, pero que no estaba todo mucho almuerzo, pero vamos, este año sí, en la pista deportiva. La pista deportiva es donde, además tradicionalmente no se ha llevado a cabo lo que es la verbena de verano de la Asociación de Vecinos del Caldereto. Y bueno, una verbena en la que se cuenta con servicio de bar, se cuenta además también con música en directo a través de la orquesta Triocaz, pero también hay actividades y talleres destinadas a los más pequeños, ¿no? Eso viene la orquesta del Triocaz, tenemos barra, tenemos cocina, tenemos juegos para los niños, para que se diviertan los niños, mientras los padres estén tranquilos y bailando, disfrutando, haciendo lo que quieran, o mirando para abajo, para la vista tan bonita, o para lo que quieran. Pero mayormente para que se diviertan los niños también. Siempre decimos los mayores, los niños también tienen que divertirse, tenemos pintacara, tenemos para hacer juegos, tenemos el castillo hinchable, una noche divertida. Una jornada, bueno, pues para divertirse y para además también mantener esos contactos, ¿no? De convivencia con los propios vecinos, porque recordemos que la verbena de verano del Caldereto, en principio, es una de las actividades que se desligó de la celebración de la, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Se desligó de lo que es las celebraciones de las cruces de mayo y de esas verbenas populares que se llevaban a cabo con motivo de la fiesta de la crujía de Gamones. Entre una cosa y otra, siempre, bueno, pues diferentes complicaciones impedían, ¿no? Que se pudiera desarrollar la verbena de la manera adecuada durante el mes de mayo, y por ello se trasladó al verano. Y desde hace ya bastante tiempo, el Caldereto es una de las asociaciones de vecinos que llevan a cabo su verbena, bueno, pues precisamente de verano. De hecho, ya nos referimos a ella como verbena de verano, en realidad, ¿no? Pues la verdad que sí, era una actividad de las cruces de mayo, bueno, y nosotros la tenemos como eso, una actividad de las cruces de mayo, pero en verdad hay que hacerla en el verano porque las noches buenas se hacen actividades, y nosotros decidimos que la verbena, pues, hacía en verano, que muchas veces lo hemos hecho hasta ahí en agosto y todo. Y hasta muy bien, vamos, una cosa que nosotros nos quitaríamos, vamos. Os quita un poco de carga de trabajo también de todo lo que es la actividad de cara a la celebración de las cruces de mayo, y bueno, pues también se ofrece otra alternativa de ocio, lúdica, para los socios en ese periodo estival, que suele quedar un poco siempre más como que, bueno, pues sin actividad, ¿no? Prácticamente con la llegada del calor. Sí, la verdad que sí, que llevamos haciendo también los juegos de las cruces de mayo desde marzo y todavía no hemos terminado, con que tenemos actividades bastante. Y hombre, y opiniones pedimos a todos los socios que si queríamos seguir con la verbena, y dijeron todos que sí, no las quieren quitar, nadie las quiere quitar. Y entonces sí, mucho trabajo llevamos, es mucho trabajo, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal la participación en la verbena de verano del Caldereto? Yo sé que tiene una participación importante, ¿no? Tiene bastante aceptación en nuestra localidad. Hombre, participación sí tenemos una junta muy buena, que somos 11 personas y los 11 vamos a una. Uno se encarga de una cosa, otro, y estamos ahí, la verdad que bien. Que no se pierde la única directiva, que tiene muchas ganas de trabajar. Uno se cabrea, el otro se ríe, el otro, pero esto es así. Yo te iba a preguntar por la participación de público, pero esto también es otro tema que quería plantearte, ¿no? El hecho de, bueno, pues la propia organización de la Junta Directiva, que sois los que os ocupáis de organizar todas las actividades que llegan por parte de la Asociación de Vecinos, ese grupo de trabajo que siempre, bueno, pues está dentro de lo que es la asociación, un grupo de personas concreto, dentro de la Junta Directiva, o quizás no dentro, pero sí que participan como colaboradores, y que suelen ser los que asumen un poco la mayor carga de trabajo, ¿no?, a la hora de organizar todas estas actividades. Sí, hombre, colaboran, hombre, la gente colabora, y nosotros estamos muy contentos, la verdad, porque la que vamos a decir que no va la gente, no trabaja, no colabora, sí, estamos bien, no nos vamos a quejar. Y esperemos que este año, con todo lo que hay, que vaya bien también. La verbena del Caldereto, que bueno, no sé si el objeto de recaudación, pues es como en el resto de colectivos vecinales, ¿no? Obtener fondos para poder financiar los proyectos que desarrolláis durante todo el año, imagino. Sí, la verdad que sí, que para eso se hace, para tener algo para seguir haciendo actividades, para tener... Que no se hace gran fondo porque hay que hacer muchas cosas, pero bueno, con eso vamos luchando perfectamente. A hacer las cruces de mayo, después la San Juan, después los Reyes, que estamos todo el año haciendo actividades. San Bomba, los Reyes, Cruce de Mayo. Para esto se coge el dinero, vamos. Claro, y también la maratón de fútbol sala, ¿no? Que se lleva a cabo, pues casi que a finales del verano, ¿no? Suele darse cita ese encuentro deportivo que también ya casi que es tradicional, ¿no? En la pista del Caldereto. Sí, la verdad que sí, que también el público sala se hace ahí también, hombre. Una actividad muy bonita y un fin de semana muy bueno, muy, ya te digo, muy trabajado y muy, pero nos gusta, y como nos gusta, pues lo hacemos, y lo trabajamos. ¿Tenéis ya fecha, Loli, para la maratón de fútbol sala de este año? No, no lo hemos hablado todavía. De momento nos quedamos con la verbena, ¿no? Que no es poco, que es lo que tenemos este sábado. Y luego ya se verá, pero... También, bueno, pues en torno a lo que es el periodo estival, finales prácticamente, ¿no? Que es cuando se suele desarrollar lo que es la maratón de fútbol sala de la Asociación de Vecinos del Caldereto. Bueno, te preguntaba antes por esa participación de ubriqueños que acuden a este encuentro, a esta cita, a lo que es la verbena del Caldereto y que lo tienen como una de las actividades también, ¿no? Esperadas de cara a lo que es el periodo estival. Pues la verdad que sí, que tuve muchas personas a bailar, los que están apuntados al baile, personas mayores, porque, hombre, que es una pista muy buena para bailar, pero colaboran mucha gente de la parte de abajo, y en mucha gente, yo estoy muy contenta, hombre, yo cuando los veo nos ponemos súper contentos, porque todo gente, hombre, sabemos que es una parte muy alta, pero... bien, yo contenta, con todo el que suba, perfectamente, lo atendemos muy bien, para que, hombre, otro año lo tengamos ahí. Claro, una actividad de cara al público en la que se invita a todos los ubriqueños a participar y a disfrutar, ¿no?, de esa verbena en el Caldereto. Por cierto, que habéis editado este año un cartel que a nosotros, por ejemplo, por aquí nos ha encantado. Un cartel que además dice mucho de lo que podemos encontrar en el Caldereto, ¿no? De esas casas encaladas, de esas flores, de esas macetas, ¿no?, que podemos encontrar colgadas en las paredes. Y eso es lo que representa, ¿no?, un poco también el Caldereto, ¿no? Es atractivo turístico para todo visitante que llegue. Pues sí, la verdad que este año se ha encargado uno nuevo de la directiva que nos dijo que sabía quién hacía los carteles y la verdad que no le dijimos ni cómo no lo tenía que hacer ni nada. Y la verdad que es precioso, todo el mundo que me ha visto, me lo ha dicho, que el cartel era una monería. Y si te digo la verdad, no sé ni el nombre del muchacho, porque se encargó uno de la directiva, y ya te digo que cada uno nos encargamos de una cosa, y no me ha dado tiempo a preguntarle de quién era el que había hecho el cartel, pero... Lo felicito desde aquí. No sabemos si el mismo autor de la fotografía que da lugar a ese cartel que anuncia la verbena en el Caldereto es el encargado, ¿no?, de elaborarlo. Y en él sí que se puede ver una maceta colgada en una pared encalada, poco más, ¿no?, en lo que podemos apreciar, pero bueno, es algo muy típico, ¿no?, también de nuestro pueblo y especialmente pues del Caldereto, ¿no?, que es lo que intenta plasmar a través de ese trabajo, de ese cartel en particular. Sí. Pues con esa invitación casi que nos podemos quedar, ¿no?, a conocer el Caldereto, a visitarlo, especialmente este sábado, aprovechando su verbena y disfrutar de esas vistas que vamos a poder ver a través de la pista del Caldereto, la pista deportiva, y bueno, pues al mismo tiempo disfrutar del servicio de Ambigú y de la orquesta Trioca. Por cierto, me comunican por aquí que el cartel lo hizo la Ventolera, ¿no? ¿Puede ser, Loli? Sí, la Ventolera, es verdad. Eso. Sí. Es verdad, me lo venía ahora, que comentó de la sí. Pues también ese reconocimiento para David Menacho, hombre, que ha elaborado el cartel, claro que sí. Y bueno, eso, lo dicho, invitamos, ¿no? Loli, si te parece, te cedemos los micrófonos para que invites a todos los ubriqueños a que disfruten de la verbena en el Caldereto. Pues mira, yo quiero decirle a todos que suban como todos los años, que este año vamos a Cameón, que vamos a Camarganito, que vamos a tener barra de bar, cocina y para que suban los críos y disfruten, que no les va a costar nada disfrutar a los niños, que es gratis, que se divierten mientras sus padres están allí, lo pueden dejar suelto, que allí no le pasa nada y pues están súper tranquilos, veo una barriada muy tranquila, muy bonita. Y nada, decirle que eso, que suban a disfrutar. Pues para disfrutar, para eso ha organizado la Asociación de Vecinos el Caldereto Calvario, la celebración de su verbena, que tendrá lugar, como decíamos, en la pista deportiva a partir de las 10, mañana sábado, no solo para mayores, para disfrutar del baile, también para los pequeños, con diferentes atracciones y actividades que se van a poner a su disposición, entre ellas un castillo hinchable, que seguro que es un atractivo importante para los más pequeños de la casa. Con toda esta información nos vamos a quedar, Loli, no sé si algo más que añadir, si no te agradecemos el que nos hayas acompañado aquí en la mañana de Radio Brique. Pues sí, Rocío, yo quería decir y agradecerle a mi junta directiva por estar ahí, todos juntos, que estemos una piña y que sigamos así, que estemos muy fuertes. Y por lo menos darle las gracias a dueño de Centro Canto, que me había hablado por teléfono. Bueno, pues con ese agradecimiento también nos vamos a quedar y con esa invitación que anteriormente realizaba. Loli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Monísima, en Avenida